Desde Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Programa presentado por NGO y en la parte educativa nos acompaña la firma Xololó de don Francisco Riva y familia. Por otro lado, quiero informarles a ustedes que en la presentación del programa estuvo don Julio César González, director propietario de Radio Itapé, que está con nosotros desde el inicio del programa. Se retransmite esta programación por la www.radiocumbre.com.bi para todo el mundo. Y por otro lado, también emisoras del Departamento de la Cordillera y de San Pedro. Son exactamente las 4:04 y les recordamos que nos acompaña la Asociación Rural del Paraguay, el Fondo Ganadero y Senaxa en forma permanente como otros patrocinantes. Siempre con la idea de aportar algo en favor de la gente del campo, estamos en esa mesa de trabajo. Esta mañana compartiendo de vuelta con Liz Marlene Fernández, directora de Radio Cumbre, y aquí estamos para iniciar esta jornada informativa, educativa y que de una u otra forma le sea útil a la gente del campo. Pero vamos a lo más lindo que tiene este programa, la música paraguaya, una hermosa serenata musical de la mano de don Néstor Fleitas. Thank you. mucho tiempo nuestra música paraguaya ha pasado por un mal momento. Incluso el famoso Chorro Aguirre, Chono Aguirre, lo llamamos nosotros lo llamamos Chorro, porque pretendió robar nuestro ritmo, nuestra polca paraguaya, creando la música litoraleña, pero con ritmo de polca paraguaya o canción paraguaya. En aquella época corría un fuerte comentario que nuestra música no tenía innovación. Salías al exterior del país y lo único que escuchabas era India, Nerendapeayú, y esas músicas tradicionales antiguas, pero no ha evolucionado mucho tiempo, se estancaron los compositores, y ese campo, esa situación de estancamiento de nuestra música paraguaya, quisieron aprovechar nuestros supuestos hermanos argentinos. Y tal fue la creación de la música litoraleña. En aquel entonces pega una sacudida don Mauricio Cardoso Campo, crea una embajada artística bastante interesante con varios músicos y comienza a recorrer el litoral del país argentino, donde se estaba pretendiendo robar nuestra música. Viene la creación, si tenés a mano ahora, Néstor, Polquita Dulce Polquita. En esa época describía cómo querían robarnos nuestro ritmo, dándole el nombre de litoraleña. Entonces, eso sirvió un poco para que reaccionen los músicos paraguayos. Y para más, teníamos la desgracia de que muy poco nos interesaba estudiar la música. Y para interpretar una canción, tenía que ser una canción lo más sencilla posible, porque no querían estudiar, no querían leer, y tampoco les gustaba interpretar las músicas de varias estrofas. Comercialmente, luego esto tenía su certificado de defunción, porque aquella polca o aquella composición paraguaya que tenía más de 5 estrofas ya prácticamente no era comercial, porque los discos de aquel entonces que se grababan, o las músicas que se grababan en aquel entonces, no tenía que pasar más de 3 minutos. Y bueno, toda esa historia ha hecho de que se pretendió ocupar el sitio de la dulce, la polquita, dulce polquita. ¿Tenés a mano, Néstor? Vamos a escuchar entonces para recordar un poco este momento. Y ahí, otra cosa. De repente surge alguien, un intelectual, un santaniano, un hombre que, creador de la avanzada. Este ritmo que buscaba insertarse en la juventud que le gustaba la música foránea, y llevando un poco de nostalgia, llevando un poco de amor en esta avanzada número uno de Zapuán. Vamos a Polquita Dulce Polquita. Polquita, dulce polquita, de melodía tan bella, te fuiste al extranjero, cruzando tierras chaqueñas, y como eres tan bonita, te cantan astros y estrellas, ya quieren cambiar tu nombre, te dicen litoraleña. Así en silencio te hablaban, prometiéndote oroteles, un río con varios nombres y dorados en espineles, tú que gustas de naranja, de mandioca y tereré, te han visto pasar de noche, muy triste por Santa Fe. Polquita,

y la nota triste y lamentable, falleció Valencia. Qué interesante mensaje para el marido. Cuidales bien a nuestros hijos, me dijo ella antes de fallecer, ¿no? El músico Carlos Báez despidió al amor de su vida cantándole. Qué bárbaro. Bueno, así es la vida. Pero, sin embargo, pese a todos los problemas, es linda la vida y tenemos que saber vivirlo. Son exactamente las 4:24 minutos y el Diario Popular está en la calle. Nos indica de que hoy vamos a tener un día cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste. 23 grados como mínima, 35 como máxima. 21.6.8 tenemos aquí en los estudios. Quiere decir que estamos por debajo de lo anunciado. Marlene Fernández, que comparte con nosotros esta mesa de trabajo, ya está con el pronóstico extendido. Buen día, Marlene. Buenos días, César, y a la audiencia de Amanecer Agropecuario. Vamos a presentarle el pronóstico extendido para Gran Asunción. Para el sábado 14 vamos a tener un caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte, chaparrones, una mínima de 5 y una máxima de 36. Para el domingo 15, caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte, luego variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, una mínima de 25 y una máxima de 36. Para el lunes 16, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, una mínima de 25 y una máxima de 35 grados. Para el martes 17, caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos predominantes del norte, mínima 25 y una máxima de 36. Para el miércoles 18, caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos predominantes del noreste, una mínima de 25, una máxima de 36. La constante, siempre en todo lo que queda hasta el miércoles, es una mínima de 25 y una máxima de 36 grados. ¿Anuncia algunos chaparrones? Para el domingo. ¿Para el domingo? Sí. Muy bien. Te cuento de que el Popular está en la calle y que nos informa sobre la cotización de algunas monedas. El dólar está en 4.780. La venta está en 4.840, el euro está en 4.850, la venta está en 5.200, el peso argentino está en 3.70, la venta está en 3.90, el real está en 1.450 y la venta está en 1.520. Bueno, buscando alternativa es lo que nosotros estamos denominando a un espacio que estamos dedicándole a esta situación tan preocupante que estamos pasando con los bajos precios de los productos que se cultivan en el campo. Y no tenemos otro camino, hay que seguir adelante y hay que buscar las soluciones que traigan o mejoren la situación económica o por lo menos sostenga al campesinado. Y una de las cosas más importantes de todo es el autoabastecimiento. Antes que nada, porque hay que tener en cuenta de que desgraciadamente hoy día estamos llenos de compromisos y llenos de gastos que de ninguna manera podían haberse introducido en la vida de la gente del campo. Pero el modismo y esta cuestión de que si vos no tenés un celular que vale la pena, vos no sos nada, o si vos no tenés una antena parabólica en tu casa, o no tenés una cocina económica en tu casa, estás atrasado, no estás actualizado, y esa costumbre nos está llevando a una situación no tan agradable. Pero ya la gente comienza a sentir de que realmente tenemos que volver a ajustarnos a lo que realmente, a lo que verdaderamente tiene que ser nuestro sistema de vida, al menos para la gente que está en el campo, porque el que tiene un pedazo de tierra, dentro de poco se va a dar cuenta de que es una persona bendecida. La crisis, el malestar y la desgracia va a caer en los centros urbanos. Allí es donde, y es lamentable cuando, por ejemplo, uno escucha que desgraciadamente la juventud se llega a destruir, a corromper detrás del dinero. Para mí, por ejemplo, es lamentable escuchar, no es nada agradable escuchar que, por ejemplo, las niñas que van a, que vienen del interior del país, no estoy hablando solamente los que vienen en la capital del país, sino en los centros urbanos importantes que vienen de los que dejan su chacra o que dejan sus pagos, vienen para estudiar y tienen que llegar a prostituirse para poder continuar estudiando. Como si la prostitución no sea, como una cosa común y corriente. Voy a meterme con fulano para solucionar mi problema económico. Y eso es lamentable. Eso es lamentable para quien practica y para quien se aprovecha de esa situación. Porque solamente la gente de una mente totalmente podrida puede llegar a aprovecharse de esta juventud que lamentablemente se está descomponiendo, sin embargo, sigue siendo la esperanza del futuro. Y yo creo que nosotros, los padres, somos los culpables de esta situación. Que roben, por ejemplo, gente que están en la ruta, roban porque los jefes están complicados. Que se destruya una familia es por la irresponsabilidad de los padres. Y es lamentable todo esto, porque honestamente hablando, es doloroso saber de que una pobre chica que viene del interior del país tenga que ser aprovechada y destruir su vida por salir adelante o por cumplir su compromiso de vivir en la espuma o vivir en las burbujas de la vida y no vivir el sueño de cada uno de pisar firme y seguir adelante. Esto es sumamente lamentable. Entonces, mi amigo, antes que nada, tenemos que volver a las prácticas de una vida sencilla, una vida ser realista y afrontar nuestras responsabilidades y acompañar a nuestros hijos como la ley manda, porque la desgracia de los hijos, desgraciadamente, es culpa de los padres. Marlene, estuvimos compartiendo en el día de ayer esta situación que tanto nos preocupa a nosotros y que tenemos que buscar de una u otra forma alguna alternativa que ofrecerle al productor sobre este escrito generado por la Unión de Gremios de la Producción. Vamos un poco a ese material que guarda relación justamente a la situación que está atravesando los productores en el campo. El escrito dice lo siguiente: Brasil dejó de comprar almidón de mandioca y Paraguay quedó en un paro generalizado. Cientos de pequeños productores y 15 industrias. Saturado de mandioca, Brasil dejó de comprar almidón y Paraguay se quedó con excedentes, sostuvieron industriales del departamento de Caaguazú, Pío Pedro Coronel, coordinador de la empresa Albionera CPA del distrito de Vaquería, Caguazú, comentó que están buscando dónde ubicar el 90% de su producción. Sobra toda la mandioca. En Vaquería tenemos 6 millones de kilos en stock. Brasil no va a comprar este año. Paraná aumentó un 12% de producción de almidón y eso ya representa prácticamente toda la producción paraguaya, dijo. En Paraguay operan cerca de 15 industrias almidoneras de mandioca y ellas tienen como proveedores a cientos de pequeños productores que plantaron las variedades agrias exclusivas para uso industrial. Estamos adoloridos. Los productores trataron con ganas su cultivo porque el año pasado hubo un muy buen precio. Y ahora nosotros no tenemos precio que ofrecerles, ni precio para exportar, añadió Enrique Thiessen, socio gerente de la almidonera FEPASA de J. Eulogio Estigarribia, ex Campo 9. En Vaquería estaban motivados con la producción de mandioca. Se empezaron a sumar a la cadena los medianos productores con extensiones de hasta 60 hectáreas mecanizadas, algo que antes no se veía, comentó Pío Pedro Coronel. ¿Cómo superar la crisis? Ya hay que pensar en cómo afrontar la temporada de vacas flacas y la tendencia que se va a dar en la industria almidonera paraguaya es la de producir almidón modificado de mandioca. Se modifica el almidón y con eso abrimos un nuevo nicho para cientos de productos. Se usa para hacer helado y para hacer papel, dijo Thiessen. Así como tiene distintos nombres como almidón de mandioca, harina de mandioca, fécula de mandioca, fariña y farofa, en Paraguay se le da distintos usos. Los embutidos nacionales tienen 30% de almidón. Se usa para la chipa, la croqueta y para el mbejú, para secar el pan y para hacer pegamentos como el engrudo. Con solo una industria se podría abastecer a todo el país, estimó. En total, cerca de 15 las industrias que afrontan esta difícil situación de no encontrar salida para su producción. Esto cae sobre el segmento de los pequeños productores, quienes también hicieron sus inversiones. El agravante es que el propio Brasil ahora está exportando su excedente de almidón, y esto se suma la devaluación del real que deja fuera de competencia a la producción paraguaya. La desvaluación. Se suma la desvaluación del real, ¿verdad? Sí, un excedente. Ahí termina. Y esto se suma a la. Está escrito de esta manera: devaluación del real. Sí, que deja. Devaluación. Devaluación. Devaluación del real que deja fuera de competencia la producción paraguaya. Sí, no te descuides el micrófono, ¿eh? Ajá. Bueno, y después, ¿qué otro comentario hay? Termina el comentario. Sí. La cuestión de la devaluación del real es lo que deja a Paraguay sin márgenes para competir, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a Néstor Freite y después vamos a comentar un poco esto y de ser posible tenemos otras cosas que están en archivo para ofrecerle a nuestra gente. La improvisación es el pan nuestro de cada día en nuestro país, desgraciadamente. Se nos dijo de que apenas el 25% de la necesidad de las industrias se producía en el país. Y ahora que pasa tan corto tiempo, técnicos, ministros, todo el mundo. En esto sí le cargo la responsabilidad a la gente de gobierno y también a los industriales. Porque hablaban ambos de un mismo lenguaje. Tal es así que ahí nos cuenta que un productor cultivó hasta 60 hectáreas mecanizada la mandioca. en creo que parte de Shore también se llevó a la práctica, o no, Nueva Germania se llevó a la práctica este tipo de incentivo a la gente que cultivó mandioca. Y para más, le hacen cultivar un tipo de mandioca que solamente sirve para la extracción de algodón, de almidón. El mandioró. Eso no se puede consumir en la mesa familiar. Incluso ni siquiera se le puede dar a los animales, porque es un producto tóxico. Y te dicen en un acto con donde está el presidente de la República presente, donde hablan sus ministros y diciendo a boca llena de que el futuro del campesinado está en la mandioca, para que ahora nos encontremos con este problema. La misma cosa, se firma convenio para el cultivo del sésamo con bombo y platillos. ¿Y ahora qué pasa con el sésamo? No puedo decir que se hizo una campaña para el cultivo de chía porque nunca hubo una campaña oficial. En una de sus alocuciones, así como de vez en cuando se le escapa algún chiste al ministro de Agricultura y Ganadería, habrá dicho, si no sé si es cierto, de que ya de rico pata la chía ya no tiramos. Y peligro ñande rico javi, ñande mburiajú, apita la pesanteña continuaran. Contigo, Néstor. Escuchábamos con el marco orquestal de la gran orquesta típica Huracán, del maestro Cirilo Fretes con la voz de Guido Espinosa, Aniagapote. El

Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciabet SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario, para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, Marlene, justamente estoy hurgando en nuestro archivo para, yo creo que para la próxima tanda vamos a tener a punto todo esto, pero si no me equivoco, con relación a esto, ya justamente el presidente de la multiactiva ha hecho algunas declaraciones. Vamos a escuchar un poco lo que dijo en aquel entonces don Vicente González. Bueno, esto para mí, Marlene, que es que guarda en relación justamente cuando recibió una noticia. Escuchamos esa parte. Ahí está. Ahí está. Asume un compromiso de dirigir un emprendimiento tan importante, una persona honorable, una persona de trabajo. ¿Y por qué asume? Porque se abrió las puertas de esperanza. ¿Y ahora qué está pasando? ¿O qué se va a hacer? Nosotros tenemos tiempo todavía de que a lo mejor para la zafra del próximo año se llega a solucionar este serio problema, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante esta situación, ante estos análisis de gente que realmente conoce, y tenemos que buscar alguna alternativa Yo soy partidario de la gente que dice que el paraguayo es muy guapo cuando se presentan los problemas. De una u otra forma, ja, ya ves, lo aprovecháis, pero sin embargo el problema ahí ya veo, ya sacudí formal, ¿eh? Así que no tenemos otro camino, hay que buscar otra alternativa. ¿Qué te parece, Marlenita? Totalmente, se me levantaba toda la piel escucharle a don Vicente, el famoso pirimbá. Muy muy cierto todo, nosotros vamos a de todas maneras, nosotros, me digo nosotros porque trabajamos, me siento muy parte del equipo, tampoco podemos hacer la vista gorda cuando en otros lugares están surgiendo problemas, sí o sí alcanza la mayoría, y nosotros tenemos que ser la voz de aquellos que no pueden hablar, aquellos que no pueden hacerse oír. Y llevar las ideas que realmente tenemos. Nosotros tenemos, gracias a Dios, esta audición y tenemos el respaldo para poder subsistir, y tenemos que ser, tenemos la idea de que de una u otra forma ser útil al país. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Vamos a seguir hurgando. ¿Tenés alguna novedad en cuanto a esto que se va a llevar a cabo en la Asociación Rural del Paraguay? Este encuentro tan interesante. Sería importante, Marlene, que veas un poco, ¿eh? Bien, son exactamente las 4:54 minutos. Esto es Amanecer. ¿Ya tenés a punto? Sí, a punto. El primer simposio internacional de carnes, Caminos para la Rentabilidad, titulado. El próximo lunes 16 de marzo, en el Salón Social de la Asociación Rural del Paraguay, ARP, se desarrollará este primer simposio dirigido a productores, técnicos y estudiantes de carreras afines a la temática a tratar. La actividad inicia a las 8 horas. Simposio de carne ARP. El programa contempla, entre otros, dos temas claves: situación mundial y local de la producción de carne, técnicas de producción. La entrada es gratuita. Organizan Granos y Nutrición, Sociedad Anónima, conjuntamente con Nutrom y Cargill Company. El contacto sería con la señora Dalis Cuevas en el 0981-93-22 y el 021-974-201. Repito el contacto: Dalis Cuevas, 0981-974-322 y al 021-974-201. ¿Sobre qué se va a tratar ese encuentro, Marlene? Disculpame, estaba un poco distraído, pero reiteranos, por favor. Sería sobre producción de carne, y desde el aspecto internacional, en la parte de mercados, como el aspecto local. Esos son los temas que se van a estar tocando. Interesante. Don Néstor, vamos de vuelta un poco contigo, porque estoy tratando de ubicar una grabación donde se le alentaba al productor a cultivar mandioca, ¿eh? Va luchando en el remanso del ancho río Paraguay. La chalana sin querer aumenta mi aflicción, porque en ella va llevando a la dueña de mi amor. La chalana sin querer aumenta mi aflicción, porque en ella va llevando a la dueña de mi amor. Y así ella se fue por el río Paraguay, sin decirme ni un adiós para consuelo a mi dolor. La chalana río arriba va bogando sin parar, y yo solo en la ribera voy muriendo de dolor. Thank you.

más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste, más saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Caraíso cocue, y por allá y cua o en ja sésamo variedad y tu yureiseba, upemba asu jeraba fusariosi, catuete o ipacañan de coga, ñamono ojeta veranguemba e, y catutu isañan en beaí, upevare tecotemella y esare comiñan de coga tire, misilla esa cua o en ja y yaputepecuera jasuba, ñamondoro, jañajundima vaina, upeisaron año y tenombo jasimo ain, umicogara ujesainvape, ñanemomando. A Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, S.A. Creando oportunidad de trabajo a la gente. Señor Godoy, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya para Ñeñandú, este día. O centro de cura do teo morelbe, eñe premia, eñe felicita como agricultor. A mí me harán con mi familia, pero hoy hay té. Va a enseñar. Sí, a niña, tú puedes estar muy orgulloso, señor, para ese té y la empresa Tabacalera. Ustedes a hacer lo mismo, me apostamos en tú. Oña ni más, oña tú en la pestú. Ya estaban dos copones y familia, cuidan, hija y vecinos. Ustedes a hacer la arrogaba a la otra más. La droga vea, la señora Horacio Carte, como abeja, la estufa, ya saben allí como abeja, porque además de la plata ya es ya yo jaiju, acá domingo, ya en los años en Dave, ya no que está la trabajo. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, S.A. Creando oportunidad de trabajo a la gente. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, Marlene, estoy escuchando, es decir, vamos a escuchar un poco algo que la queja de los industriales, la queja de las autoridades nacionales, porque no se cultivaba mandioca. Y tan grande fue el entusiasmo del gobernador del departamento de San Pedro en ese encuentro, tal así que dirigiéndose al presidente de la República, sale y le dice: se aseguran de ver cara ahí presidente de la República dentro de un año. Exactamente. Dentro de un año, Yayuta Maco Apa Naña en Dumuaeimai. A industrial oye quejaron la mandió y falta eso de cuera, sino eso es lo que yo digo, Marlene. ¿Cómo es que no tenemos gente que pueda estudiar, que pueda prever esto y no transmitir ese entusiasmo en las autoridades regionales, que son los que sufren la responsabilidad de lo que dijo en un escenario como, por ejemplo, este caso del gobernador del departamento de San Pedro? Aclarando de que esta gente trabajadora ahí en San Pedro, Jaroño, usted se la mandó a asegurar de que hay presidente de la República dentro de un año, con la gente ama. No lleguemos ahí, me por las mandí, ojo, cuántas aguas. Ya en domino, vea. Digo, a ver, ofertar y las aguas, pero me envié residente y con todo su equipo, con la ciudadanía sanpedrana, sin distinción de credo ni de bandería política, un año a huepe, ya yo llegué a ver a Eita Mañandero ahí, en Pirlento, Machel, la mandí, ojina. Así es que a cada uno de los amigos productores de mandioca, al gobierno nacional, presidente, voy a andar ahí por la boca de agua. Lo sentí, lo viví, que en vez de jugar la segundo departamento, deja usted ahí, este día estamos tinglados municipales, esta noticia por ahora decidida como habitante del departamento de San Pedro. Lo importante, tiempos mejores para nuestra familia. Y yo soy un convencido de que unidos los sanpedranos, unidos al proyecto del presidente Carter, a del departamento de San Pedro, en el gobierno departamental, inspirado presidente en su política, no hacemos distinción de credo ni bandería vida política, porque la moriajú, la tabú, la falta de tapé, la falta de oportunidad, no le quima, no va a poder paiteo de droga. Así es que no yo hay un paiteo, yo soy presidente, ayer voy a llegar de una vez más, ya voy a familia de presidente de crédito, a ver, ya me mi eso de virú, y canto a Juan sobre el crédito, mire, a los pagar con los créditos, sea el presidente, moriajú. Ya te llegó para ver la crédito, la rico. O mi agua suba de bola, tu chao de veja salido pagada. O le voy a su familia, o le suco y se oí presidente, pero vean no, y con te oye me da oportunidad. ¿Sabes? Y yo tengo entendido, presidente, en 10, esa palabra oportunidad, esa oportunidad que los padres de familia puedan educar a sus hijos, esa oportunidad que los padres de familia en su bolsillo puedan cuidar la salud, se va a dar. Así es que sea muy bienvenido en el departamento de San Pedro. Creemos, presidente, que con usted vamos a ir adelante. Yayapota, Pejeta y Mala Yayapua. Pero entendemos también, presidente, que lo que estamos haciendo no es lo suficiente, porque a este hilo estamos podidos decir que a mí yo lo peor me ha doñado a ellos, yo les cuesta y que a tu mi hija me ha cojado con presencia, cojado. Con respuesta del Banco Nacional de Fomento, con respuesta del crédito agrícola habilitación, que hay ministro de Agricultura y distribuidores que de ahí, la misma cosa. ¿Te puedes imaginar un poco, Llevando el presidente de la República el respaldo para fortalecer un programa nacional de la mandioca? La queja de los industriales que no se tenía para hacer trabajar a pleno la industria. El gobernador que a boca llena ahí está agradeciendo las facilidades que se presentan para el programa por parte del Crédito Agrícola de Habilitación del Banco Nacional de Fomento. Pero hay un momento en que el gobernador le dice a los industriales: Peñeja, ¿a qué pepaga mi en la mandiore para pegar nasa y ve? ¿A pepaga mi en la mandiore la tapiza moria juve? ¿O de lo contrario? Y el rutu llaman de perecota, cuando y te apenas de fábrica. Así dijo en esa oportunidad. Vamos a ver si podemos captar ese momento. Ministro de Salud, ministro de Obras Públicas, más madera y en el Gabinete Nacional de los Enojes, ahora hoy atender porque es hijo de instrucción del departamento del señor presidente de la República. El departamento de San Pedro tiene que pasar del mote del departamento conflictivo al departamento productivo. San Pedro y la Resueño, que ha entregado 2018 de presidente de la República, anduvo y había alguna vez misión cumplida. A mí ella por aquí 2016 de año cumplir, pasa el año de misión. Estaña de la pizza, o de cual necesidad insatisfecha, ya en el gobierno del presidente, ya movida lo era. Calla, ella ya pompa y tetaja. Pero más de lo que nos comprometimos, a Getambor y a Jurela, a Oyeguarúa, a esa área, a Lamboyajuy, o esa taina, que este gobierno nacional tiene como meta prioritaria salvar a la gente de la extrema pobreza. Ahí te dice, hermano Lamboyajuy, donde hay el director social, ya te iba a hacer, ahí presidente, oñón 10, para mantenerse. Así es que hizo a cada uno de los ciudadanos sanpedanos a que nos unamos. Solamente juntos, presidente, y acepta adelante. A los empresarios, menos miel ganas, hermano, sabemos ganar miel. Porque la menos veo ganado. Esto es poco que es en de mes, y esto tuya. Así es que, ya año moirú, ya ganan baite, ya te ganaste esto, ganar la productor, a Pepe, ya ganaste la ciudadanía San Pedrana. Señor presidente, esperamos que su visita en el departamento de San Pedro. Yo te digo que hay mamá viendo requerido, mamando a miles. No, la presidenta es la de Yuro. Pero cuando hay en mi otro gobierno, ya de Yuro, donde yo preparado, a pelleza y pasa a oreja. O le voy a entender por nada en las reuniones que estamos participando. Ñañe Perú, una serie de trabajo. O hay fecha, lo mitad, acá hay ministro, director de afuera, presidente del banco. Cada 15 días ya yo revisaba a Maeva Yayapoja, Maeva Yayapoy, a Loreco y la presidenta del teléfono, allá de con la suerte que hay presidente, oña atenderle el teléfono, así que la ministro y presidente, la presidente, oído y su juguita, y Nandela, no me dio la respuesta a la que usted está comprometida de todo corazón y que la ciudadanía sanpedrana espera con gusto recibir respuesta. Y como le decía, presidente, las hay sus pambas de llaga. Ore el aire, pues fue yo el sacrificio, fue lo monga luce, lo de familia. Muchísimas gracias, señor presidente. Y actividades como hoy, queremos repetir por lo menos la meca tuya, la cada 15 cada un mes. Porque lo está, desde que el presidente, con el mayor interés posible por los habitantes del departamento de San Pedro. Así es que a cada uno de los productores de mandioca, a estampa y presidente de la olla con guadagina, o le voy a por la mandioca, o le voy a por la chía, o le voy a por la algodón, a ver que hay ministro y maores, ya ya apoyar la mandrillo San Pedro, ahora la mandrillo tiempo del presidente anda ahí, fue lo que de ella. Así es que está duro ya de contra los mitad, hoy este proyecto por ahora, voy a ver. La cayó, cancha de ya dije, presidente. Acuérdate, ñañe, pero este ya ñañe, pero oficialmente, ya güey, cancha de donde hay discurso por haber en acciones concretas que van a favorecer a la mayoría de la población. Y para mí, lastimosamente, la voy a poner a jugar esta vez. Doña Segundo, no viene el presidente, lo de rico, paisetas, a la derecha, todo, ella, y mi hombre, que es tema ahí ahorita, ore, bolsillo, y lo mantener a la hora de familia, ore, bolsillo, y lo educando a la hora de familia, y vamos a hacer del departamento de San Pedro un departamento rico en recursos naturales. Pero no tan solo somos ricos en recursos naturales, somos ricos en gente honesta, en gente trabajadora, en gente que desea un mejor vivir para su hijo. Así es que, presidente, muchas gracias por su presencia, a los directivos de esta empresa, y que todos juntos vamos a levantar no tan solo el segundo departamento, la República del Paraguay, porque ya dejó los mejores hombres de la tierra. Así es que muchas gracias, muy buenos días, y que... Bueno, ahí está el entusiasmo, la esperanza. ¿Y ahora? Marlene, esto sucedió, te digo exactamente cuándo. Esto pasó el 21 de marzo del 2014. ¿Y ahora? ¿En qué estamos? A un año. A un año. A un año, ¿en qué estamos? ¿Y dónde está la respuesta para el campesinado? ¿Qué solución le damos a este problema? ¿Qué solución le vamos a dar a este problema? Sería muy interesante saber qué se puede hacer para poder solucionar este gravísimo problema. Bueno, vamos a intentar un contacto en los minutos finales que tenemos. Marlene, ¿tenés algo ahí en carpeta que querés informar? Sí, desde la www.radiocumbre.com.pi queremos informar también un poquito de buenas noticias. Tenemos en el ámbito de la ganadería, base genética de ganado paraguayo en Argentina. Nos habla un poco de que la pecuaria paraguaya sigue de parabienes, exportó ayer 3 toros que son grandes campeones a la Argentina. Uno de ellos es la raza Brahman y 2 de la raza Bradford. De esta forma, la empresa busca desarrollar una plataforma en el vecino país para constituirse como actor internacional de la exportación de genética. Entonces, por ese lado, en la parte de la ganadería, también podemos considerarnos creadores de buena genética y, ¿por qué no?, también ya exportar genética al extranjero. Interesante. Va avanzando la cuestión de la ganadería, y es uno de los temas que justamente el doctor Germán Ruiz había dicho, que oportunamente fue lo que dijo la vez pasada, ya viendo los problemas que el campesinado puede llegar a tener, entonces quiere decir que ya encontramos tenemos que buscar la solución a estos problemas. Desde su silla, prácticamente del ámbito privado, él ya maneja opciones, comenta eso con los productores, da números, considerando siempre ya la producción, el cambio en carne, el cambio producir alimentos, ¿por qué no?, para triplicarlos, en la ganadería, tanto bovina como también los pequeños animales. El señor gerente de Codipsa reclamando la falta de producción. Vamos a escuchar esto. Lo que siempre decimos es mínimamente el productor también tiene que ganar un sueldo mínimo por miembro de la familia con la producción de mandioca. Es lo mínimo. ¿Qué es lo que por ende queremos? Mejorar la calidad de vida de los productores. ¿Cómo hacemos esto? La alianza pública-privada. Vamos a ir a lo concreto. Nuestros tres ejes del programa de desarrollo rural sostenible. Eje 1, créditos. Eje 2, mecanización, insumos, fertilizantes, cal. 3, asistencia técnica y capacitaciones. ¿Qué significa eso concretamente? Señor presidente, nosotros necesitamos mínimamente 4 millones de dólares para los pequeños productores. Vamos a ayudar, a apoyar, a canalizar esos recursos financieros. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar, vamos a canalizar estos recursos financieros. ¿Cuántos dólares estaba pidiendo Codipsa en esa oportunidad? ¿Y ahora? Creo que está Néstor Cruz. ¿Está Néstor Cruz? No. Vamos a pasarle. Asistencia técnica, la cobranza, necesitamos 4 millones de dólares. Estamos negociando, hablando con el crédito agrícola. El presidente, yo les pido que apoyen, fortalezcan al crédito agrícola. Bueno, ahí está. El clamor del gerente de la Codipsa, justamente incluso para que se le apoye a la gente del crédito agrícola, para que se le dé el dinero necesario al productor. Pero todo esto, ¿en dónde está? ¿Qué pasó? Vamos contigo, Néstor Cruz, adelante. Gracias, don César. El saludo cordial a la amable audiencia de Radio 1. A esta hora nosotros, como siempre, presentando las recomendaciones técnicas, las informaciones de las instituciones. Hablamos con la técnica Gloria Casco, legal de la zona de Caguazú, Vaquería. Ella nos contaba los trabajos que viene realizando con productores, con sobre todo las amas de casa, a quienes se le está enseñando la construcción de fogón en alto, como también la parte organizativa. Esto dijo Gloria Casco, legal técnica de la Dirección de Extensión Agraria, a la audiencia de Radio 1, programa Amanecer Agropecuario. Muy buenos días, compañero. Viniendo de la LADEO, distrito de departamento de Caguazú. Y actualmente estamos organizando nuevamente con los productores para proveerle a la municipalidad el almuerzo escolar dentro de lo que es compras públicas. Somos el municipio que el año pasado había implementado con dos organizaciones y este año estamos ampliando y queremos continuar con el mismo proceso, porque se logró resultados muy positivos a favor de los productores y productoras del distrito. Conocemos tu trabajo, tu capacidad, Gloria, y sobre todas las cosas, contarle a la gente qué productores, qué comité, qué zona y efectivamente el beneficio está recibido. Y dentro de lo que está dentro de las compras públicas, estamos trabajando con dos organizaciones, la organización OCKM, que está ubicada en la comunidad de Caico, a 22 kilómetros de la ciudad de U. Y el Comité de Productores y Productoras Cañaditas, que está a 35 kilómetros de la ciudad de León. Estamos trabajando compras públicas y también con las dos organizaciones hemos logrado la construcción de 70 fogones en alto, que fue una autogestión que prácticamente tocamos varias puertas y pudimos lograr el anhelado. El deseo de las mujeres era contar con un fogón, que es algo útil y realmente le facilita el trabajo y evita muchos accidentes. La importancia de cocinar en el fogón en el alto, gracias a la técnica de la Dirección de Extensión Agraria y sobre todas las cosas, darle conciencia a esa ama de casa, que eso es importante tener, sobre todas las cosas en el campo y en la ciudad también. Y sí, la verdad es que muchas veces a las mujeres se le deja de lado lo que es la comodidad básica del hogar, y la cocina es uno de los locales más olvidados muchas veces en la familia. Los maridos muchas veces se preocupan más en arreglar otras cosas, de comprar otras cosas, y deja de lado la necesidad básica que es la cocina. Y realmente para mí fue muy positivo ver que ahora las mujeres facilitan su trabajo, también más económico, porque menos leña se utiliza en la preparación de alimentos y están pudiendo preparar 3 a 4 alimentos a la vez. Y evita accidentes, los animales ya no están entrando en la cocina y es más higiénico. Y estoy segura que va a mejorar también la calidad de vida, porque va a mejorar la salud de la familia. Palabras de la técnica Gloria Casco, legal del NU, de la Dirección de Extensión Agraria, sigue hablando para Amanecer Agropecuario Radio 1. Agradeciendo como siempre a don César Cabrera, a Rocío Mabel, ahí a todo el plantel de Amanecer Agropecuario. Gracias, don César, por el espacio. Muy amable, gracias. Continuamos con este análisis de lo que dijo el señor gerente de Codipsa en esa oportunidad. ¿Qué te parece esto, Marlene? Acá tenés el testimonio de lo que de la improvisación. A tan solo un año se derrumba este castillo de arena. Este es el momento en el que ellos deberían de tomar esa responsabilidad, tomar sí. A pecho las respuestas que dieron. De las propuestas que presentaron, hacerse cargo de las propuestas que se presentaron. ¿Por qué siempre el productor? Y no solamente los industriales, acá el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Industria y Comercio, el gobierno lanzó esta propuesta. Y esas son las cosas, esos son los análisis que uno tiene que hacer para poder salir a la calle y reclamar. No precisamente salir a la calle por cosas infundadas y sin fundamento y pescando una migaja, que una carroña que tiene que quedar en poderes de los cabecillas y sin embargo sigue hambreándose cada día más la gente que lo sigue. Me da tanta pena la ignorancia de nuestra gente que muchas veces se prestan para manifestaciones fuera de lugar. Pero en estos casos vale la pena salir y hacerle recordar a esta gente del compromiso que asumieron. ¿Cómo ellos van a asumir un compromiso tan grande ante el productor si es que a los un año se puede derrumbar todo el sueño del productor y quedar? Aparte de eso, acordate, en la grabación dice categóricamente, pedir al Banco Nacional de Fomento, pedir al Crédito Agrícola habilitación, créditos blandos para poder trabajar. Se consiguió incluso un crédito a 20 meses de plazo con 10% de intereses en el Crédito Agrícola de habilitación. Pero, ¿y ahora? Tenemos crédito, tenemos principio de mecanización, tenemos preparación de suelo. ¿Cómo paga el agricultor su compromiso asumido si no tiene dónde vender su producción? Ese es el grave problema. En este caso sí, abiertamente podemos reclamar el derecho de protestar sobre un sueño truncado. A estas personas sí. Lo que podemos decirle es que una vez más el productor paraguayo les creyó. Sí. Pero no los subsidios que se están regalando, los dineros que se están despilfarrando en nombre del campesinado. Bien, final del programa Amanecer Agropecuario. Han sido ustedes muy amables. Hoy es viernes, ¿verdad? Viernes 13. Volvemos el próximo lunes de vuelta con un, quizás con menos plagueo y con más esperanza. Muchísimas gracias. Será el cumbido virgen querida de lleva a Litapetú.